Activistas y autoridades tradicionales son señalados como saqueadores de peyote sin sustento alguno por mestizos del altiplano potosino. El Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Viricuta rechaza la difamación en contra del licenciado Santos de la Cruz Carrillo, quien fue señalado como responsable de saqueo masivo de peyote, planta sagrada para el pueblo birrárica. Lo anterior, en el altiplano potosino, donde habitan ejidatarios mestizos que denunciaron ante medios locales la extracción de plantas de peyote en grandes cantidades y en camionetas. Así lo comentó Juan Reyes Hernández, asesor de la Unión de Ejidos Chichimecas del Altiplano, acusando a Santos de la Cruz y a Eduardo Guzmán sin presentar pruebas ni sustento alguno sobre sus dichos. Por su parte, el Consejo Regional Birrárica emitió un comunicado en que rechazan las versiones de Juan Reyes publicadas en diversos diarios de San Luis Potosí y donde manifiestan su apoyo total al licenciado Santos de la Cruz, quien, con sus nuevos encargos, sigue en pie de lucha y siempre en defensa de los intereses colectivos de su pueblo. Así se lee en el comunicado. Rechazando igualmente las acusaciones, Felipe Serio Chino, representante de la localidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán, refutó lo expuesto por Juan Reyes y mencionó cómo las autoridades tradicionales birráricas tienen la responsabilidad de velar por los sitios sagrados. Mi nombre es Felipe Serio Chino. Desde el 2008 empecé a colaborar sobre el tema de Viricuta. De hecho, hoy vengo llegando de San Luis. Fui a investigar personalmente el estado que guarda el amparo que emitimos nosotros como comunidad de San Sebastián a nombre del pueblo birrárica. Entonces nosotros fuimos a ver las tomateras, fuimos a ver las empresas, las granjas de gallina, todo lo que está pasando, los depósitos de la cagada de las gallinas que nos vienen tirando de allá para acá, los pozos profundos que se van a abrir, los cohetes que están lanzando, o sea, todo. ¿Cuántas partidas de ejidatarios existen? ¿Se están vendiendo tierras? ¿Cuánto vale cada metro? Por acá, después, con parios, y ya tapatapu, haciendo otras actividades, con parios, de a toda la región huirrárica, hermanos, arte tahuérica, con parios. Buenas tardes. Para concluir, incluimos el testimonio de Eduardo Guzmán, que rechaza categóricamente las acusaciones en su contra. Este cuate que denuncia, pues es el contratado por las mineras para golpear. Él ha atacado a Santos. Él ha llegado a restaurantes en Guadalajara donde está desayunando Santos y le ha dicho que quite el amparo. Por eso nos pone a los dos como si fuéramos compañeros. Sin embargo, es obvio que lo denuncia a él como saqueador de peyote y todo porque él es el que tiene en sus manos el amparo, como miembro de la mesa jurídica del consejo. Y a mí, porque ya también soy el blanco de eso, ¿no? Pero si fuera verdad tantito de lo que dice, pues ya estaría en el bote. ¿Cómo es posible que yo esté ahí con saqueo de peyote, con toneladas de peyote? Pues agarra a la policía y ve quién es y qué jicareros son, si tienen permiso o no tienen permiso. Y a mí me hubieran refundido en el bote. Pero es evidentemente una mentira, ¿no? Yo voy allá al consejo también pidiendo el apoyo del consejo para que se den cuenta de que es una estrategia de estos cabrones de los mineros para quitarme, porque yo soy público aquí y estoy haciendo cosas, ¿no? Pero no soy tan güey. Yo caminé ahora con los jicareros de Rahuepa. No voy a estar jugándole yo al saqueo de peyote si tengo un trabajo tan adentro de la costumbre. Este cuate es reconocido, si fuera una persona normal, pero este güey es un empleado de la mina. Hacemos un llamado a las autoridades civiles para garantizar la seguridad e integridad de Santos de la Cruz Carrillo y de Eduardo Guzmán, que cuentan con el respaldo del Consejo Regional Birrárica y de las autoridades tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán. Por la red de comunicadoras y comunicadores, Boca de Polen, Arturo Espinosa.